dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para empezar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. En algunas áreas tenemos cielos muy nublados, pero durante el día tendremos cielos parcialmente nublados a despejados. Así que pues aprovechen donde están las nubecitas el día de hoy. Se espera un cielo parcialmente despejado, la temperatura máxima alcanzará los 103 grados y habrá vientos suaves con temperaturas mínimas de 71 grados. Para el día de mañana miércoles se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 4% de precipitaciones. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Para el viernes máximas de 97, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan programando. El viento en estos momentos es de 3 millas por hora y recuerden que habrá vientos suaves. Visibilidad de 10 millas y una humedad de un 18%. Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro.

8 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información de ciencia y tecnología, la nueva carrera por el avión supersónico. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca de este avión supersónico que iba a volar en muy poco tiempo por todo el mundo? Bueno, pues en los años 60, las principales compañías aéreas del mundo se enzarzaron en una carrera para ver quién suscribía cuántas opciones de compra. Y había que elegir entre el Concorde británico-francés o el diseño estadounidense Boeing SST. Lufthansa, por ejemplo, tenía pedidos a ambos lados del Atlántico de aviones que eran capaces de volar el doble de rápido que el sonido. Por aquel entonces se suponía que en algún momento de la década de los 70 llegaría el momento en que prácticamente todos los vuelos de pasajeros en rutas de larga distancia se realizarían únicamente en aviones supersónicos. Y como es sabido, pues las cosas resultaron ser diferentes. Después de gastar miles de millones, el proyecto Boeing fue abandonado en 1971. Con un gasto igualmente enorme, los europeos sacaron adelante su proyecto Concorde por puras razones de prestigio, aunque económicamente fue un fracaso. Solo 13 Concorde se mantuvieron en vuelos de línea, pero subvencionados por Air France y también British Airways hasta su fin en el 2003. Y bueno, las principales razones del fracaso de la primera era supersónica. Fueron obstáculos fundamentales que tienen que ver sobre todo con la física, que es un vuelo supersónico que produce inevitablemente una doble explosión. Y los vuelos por encima de la velocidad del sonido están prohibidos sobre territorios habitados. Al mismo tiempo, pues los aviones supersónicos producen un ruido extremo al momento del despegue debido a su aerodinámica. Y consumen muchas veces más combustible que los aviones comerciales estándar. Y eso pues no era sostenible entonces y ciertamente pues no lo sería hoy tampoco, ¿no? Pero ahora United Airlines, la cuarta compañía aérea del mundo, anunció a principios de este mes su intención de comprar a la empresa Boom Supersonic 15 aviones supersónicos Overture con opciones para 35 más, que fue una sensación. El calendario prevé que el avión despegue por primera vez en el 2026 y transporte a los pasajeros de United a 1.7 veces la velocidad del sonido a partir del 2029. Mucho más lento que el Concorde, que alcanzaba más del doble de la velocidad del sonido, y sin embargo el Overture también podía volar de Frankfurt a Nueva York en 4 horas gracias a su mayor autonomía que el Concorde, que no podía hacerlo en aquella época. Entonces, con entre 50 y 60 pasajeros, el nuevo avión transportaría menos viajeros que el Concorde de 100 plazas, pero emitiría de 3 a 5 veces más dióxido de carbono por pasajeros que un vuelo normal en la misma ruta. Y según estimaciones de investigaciones independientes del Consejo Internacional de Transporte Limpio, consumiría de 5 a 7 veces más combustible por pasajero. Entonces, ahí están esos cambios, ¿no? Obviamente, pues al parecer va a afectar. La otra vez nos decía que iba a reutilizar el dióxido de carbono, entonces que iba a ser menos contaminante. Entonces, pues cada vez sacan más información. Veremos qué es lo que pasa todavía. Pues falta tiempo, faltan algunos años para que podamos ver estos aviones supersónicos como la de la caricatura de los supersónicos, ¿no? Y bueno, en otra información, los científicos pues descubren el origen del socavón gigante de Puebla. No sé si ustedes vieron las noticias donde pues apareció este socavón. Socavón es como un hoyo, un pozo gigante que pues apareció en México y apareció en el estado de Puebla. el enorme agujero que fue surgido hace una semana en unas tierras de cultivo del estado mexicano de Puebla supera ya los 320 pies de diámetro, que son aproximadamente a 100 metros, casi 100 metros, y tiene una profundidad de 65 pies, que son alrededor de 20 metros, o sea, de diámetro, o sea, lo ancho son 100 metros y de profundidad 20 metros, que son bastantes, ¿no? Es aproximadamente, para que se den una idea, imagínense un edificio de 3 pisos. Eso es la profundidad o el tamaño, ¿no?, de este socavón. Científicos se han sumergido en las profundidades del agua en su interior para investigar sus orígenes, y al tiempo que las autoridades locales ampliaron el perímetro de seguridad a su alrededor para evitar que nuevos hundimientos provoquen víctimas. Una casa que permanecía colgada del abismo, suspendida sobre el gigantesco socavón después de que el muro de mampostería que la rodeaba se hundiera en sus aguas, cayó también. Ya solo queda una habitación en pie. Y aquí yo la estoy observando, y si es cierto, es impresionante cómo la madre naturaleza pues nos muestra esto. Ah, wow. Es impresionante, la verdad. Duele mucho tanto sacrificio, fue lo que dijo Magdalena, que es la dueña, pues por lo que sucedió, ¿no? Dice, duele mucho tanto sacrificio, pasamos hambre, la verdad sí nos duele mucho, porque no sabemos qué vaya a pasar con nosotros. Estamos dolidos de la casa que estamos viendo que poco a poco y a pedazos se va a ir, hasta donde acabe todo, fue lo que agregó. El hoyo se originó en un terreno de cultivo, el municipio Juan C. Bonilla, a poco más de 12 millas de la ciudad de Puebla, y es un asunto de enorme riesgo, fue lo que indicó el gobernador estatal Miguel Barbosa. Imagínense que se vaya comiendo todo alrededor, es como un campo de sembradíos donde ahí tenían su casa y quedó ahí otro cuartito, pero pues no saben hasta dónde pueda llegar. Científicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Puebla realizaron trabajos geofísicos para determinar el origen de este socavón en estos terrenos que fueron ubicados a 20 millas del volcán Popocatépetl. Su conclusión provisional es que resulta altamente posible que su origen se encuentre asociado a la presencia de flujos de agua subterránea, fue lo que informó el diario Milenio. Y para evitar daños a la población, los expertos recomendaron ampliar el perímetro de seguridad ante el peligro de que el socavón siga creciendo, puesto que cientos de personas se congregaron en sus bordes para observarlo. Y pues vecinos de viviendas cercanas temen, sin embargo, los temblores que provoca el socavón cada vez que se agranda, puesto que según observan está provocando grietas en sus casas. Y los científicos investigan además los pozos artesanales de los alrededores, donde el agua antes cristalina, según dichas fuentes, ahora parece ser turbulenta. Pues bueno, esperemos de que ya no siga creciendo, que esto haya sido lo único que va a aparecer ahí, y pues de que la gente sobre todo esté segura y que no vaya a pasar ningún daño, ¿verdad?, físico. Bueno, con esto finalizamos esta información. Esta es la información que tienen por el momento. Pues al parecer es por eso de que pues se hizo este socavón. Puede ser que sí se encuentre pues asociado a la presencia de flujos de agua subterránea, pero ahorita pues al momento de decir que está pues no muy lejos, ¿no?, del volcán, me imagino que también tiene que ver algo por ahí, ¿no? Pero pues bueno, los científicos son los que realmente saben, los geofísicos, ¿no? Está a 20 millas, o sea, 30 kilómetros del volcán Popocatépetl, o sea que son también algunas millas, pero pues no son tantas, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh,

8:26 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Hoy vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy les voy a hablar acerca de algo que tal vez ustedes dicen, no es tan importante y tal vez lo haces a diario y te estás causando algo que no es muy bueno para tu metabolismo. Me refiero a que si tú cargas tu celular siempre en tu bolsillo, te duermes con el celular abajo de la almohada, que puede ser muy peligroso aparte, o con el celular cerca de tu cama, pues bueno, pues no lo deberías de hacer. Ahorita te voy a decir por qué. Muchas veces uno antes de irse a dormir pues agarra el celular para chatear con la familia, para leer noticias, para jugar, para escuchar música, para escuchar un audiolibro como lo hago yo, ¿no? Y pues bueno, hay algo que también debemos de saber, no importa que lo hagas, pero después tienes que tomar pues las debidas precauciones. ¿Por qué? Porque la energía de radiofrecuencia, la que le llaman RF, emiten, pues esto lo emiten los celulares y esto podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer y problemas cerebrales o de fertilidad, según un informe del Departamento de Salud Pública de California. Actualmente existen más de 300 millones de suscriptores a móviles en Estados Unidos, casi el triple que hace 10 años. Y si pues nos posicionamos en el plano global, esa cifra escala por encima de los 7,000 millones. Y bueno, pues los teléfonos celulares, al igual que los inalámbricos, utilizan energía de RF, que ya les dije, que son para enviar señales. Ese tipo de radiación es diferente al de otros tipos, como la de los rayos X, que sí está comprobado que pueden ser dañinos. Debido a que los celulares cuentan con pocos años de existencia, aún no se sabe con certeza si la RF que emiten puede causar problemas de salud tras años de exposición. Sin embargo, la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer clasificó a los campos de RF como un posible carcinógeno humano, es decir, un factor que puede causar cáncer. El informe del CDPH explica que el peligro de estos artefactos todavía está en evolución, o sea que pues no se sabe con certeza, ¿no?, el daño que nos está causando o que nos podría causar, pero podrían ser responsables de causar cáncer cerebral, tumores de las glándulas salivales y del nervio acústico, que es el necesario para la audición y el equilibrio. Conteos de espermas más bajos e inactivos o menos móviles, dolores de cabeza y efectos en el aprendizaje, la memoria, la audición, el comportamiento y el sueño. Imagínense todo lo que afecta a nuestro metabolismo con todos estos síntomas. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? El CDPH compartió recomendaciones para que tú puedas prevenir una exposición innecesaria a la RF que emiten estos celulares, nuestros celulares. Primero, no dormir cerca del celular. Yo sé que mucha gente utilizamos el celular como alarma también. Pues nada más te voy a recordar que mejor es que pongas tu alarma típica, la de tu radio, la que tú tengas, y evitar por la de los celulares, ¿no? Mantener el celular alejado del cuerpo, esto es muy importante, incluso a unos pocos pies pueden marcar una diferencia. De ser posible, usar auriculares Bluetooth, enviar mensajes de texto en lugar de hablar, mantener el celular alejado mientras se descarga o envía archivos pesados, no llevar el celular en el bolsillo, en el sujetador o cinturón y optar por una mochila o un bolso. Evitar usar el celular cuando emite altos niveles de RF, que esto sucede, por ejemplo, cuando la señal es débil, ¿no?, cuando se te está perdiendo la señal. Y no confiar en los escudos de radiación u otros productos que afirman bloquear la energía de RF. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos informó que estos pueden aumentar la emisión de RF para mantenerse conectados, lo que anula pues su propósito. Hay otras precauciones que también podemos tener en cuenta, y estas las publicó la Academia Estadounidense de Pediatría. Usar el celular en modo altavoz o manos libres. Cuando se habla, intentar mantener el celular a 3 centímetros de distancia de tu cabeza. Hacer solo llamadas cortas o esenciales. Si se quiere ver una película en el celular, primero se debe descargar y luego cambiar a modo avión, y de esta forma pues evita una exposición innecesaria a la radiación. También evita llamar desde automóviles, trenes, autobuses o ascensores, ya que el celular trabaja más duro para obtener una señal a través del metal, aumentando la emisión de radiación. Y si hay bebés en la familia, pues recuerda que los celulares no son juguetes o artículos para dentición, proceso durante el cual crecen los dientes, ¿ok? Y con respecto pues al último punto, el informe del CDPH también menciona que los niños están en mayor riesgo que los adultos, y esto se debe a que sus cerebros y cuerpos son más pequeños y menos desarrollados, por lo que el impacto de la misma cantidad de RF será mayor. Así que pues hay que tomar esto muy en cuenta. Lo más importante pues es no cargar directamente los celulares en la bolsilla del pantalón. Eso lo usan pues los hombres, ¿no? Que tienen pues los pantalones, sus mangas son más largas, entonces pues les cabe ahí el celular. Nosotros las mujeres por lo general lo traemos en nuestra bolsa, que es más seguro, también más seguro para la salud. Nada más para rescatar algunos puntos: cuando se vayan a dormir, desactiven el wifi, pónganlo alejado de su cama, sobre todo de su cabecera. También manténganse alejados cuando se está descargando o están enviando algunos archivos, te están enviando fotos a su familia o están recibiendo, pues manténganse alejados del celular. Envía mensajes de texto en lugar de estar hablando, eso también pues te mantiene más alejado, ¿no?, a este tipo de radiaciones. Usa los auriculares con Bluetooth en lugar de la conexión del cablecito. Y sabemos que hoy en día pues la mayoría de los audífonos que tienen Bluetooth pues son mejores en la audición, y hay unos que no, pues dicen no, prefiero mejor el de cable porque escucha mejor, pero al traerlo así pues también nos afectamos más, así que mejor usa el altavoz, ¿no? Y si hay bebés en la familia, pues recuerda que los celulares no son juguetes, así que no se los des, porque les puede causar pues todavía mucho más daño que a nosotros los adultos, ¿ok? Tampoco es para que te alarmes, eso no quiere decir que te debas de deshacer de tu móvil. La ciencia es un área en constante evolución, y para conocer las complicaciones que el uso de los celulares puede tener a corto, mediano y largo plazo sobre la salud, pues son necesarias más investigaciones. Así que, mientras tanto, manténlo alejado cuando duermas y utilízalo solo cuando sea necesario, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos la información de Conociendo Tu Meta. Ya ven que todo puede estar relacionado con nuestro metabolismo. Todo lo que consumimos, todo lo que comemos, todo lo que traemos en nuestro cuerpo, pues nos puede afectar nuestro metabolismo o nos puede ayudar a mejorarlo. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Pues siguiendo estos pasos. ¿Y cómo lo vamos a afectar? Pues no siguiéndolos. Así de sencillo, ¿no? Y bueno, ya se llegó el momento pues del tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:37. Vamos a comenzar con el tema del día. El día de ayer comenzamos el capítulo número 19, que nos habla sobre la consecución de la paz. Hoy vamos a hablar del apartado 2, que se titula El pecado en contraposición al error. Y bueno, tenemos días repasando el libro Un curso de milagros, 629 días totales, y de este sexto repaso, 49 días. Y les voy a leer los primeros enunciados. Nos dice: es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. La creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. Y bueno, ya les leí casi dos párrafos de este apartado. Y pues es cierto, ¿no? Cuando hay un error, tú dices, pues hay que corregirlo, ¿no? Haces una cuenta, sumas, multiplicas, divides, no sé, haces algún cálculo y de repente lo vuelves a observar y te das cuenta que te falló en algo y dices, ¡ay, un error! Entonces lo borras y lo corriges, ¿no? Es así, algo parecido. Cuando nosotros vemos los errores, pues nos podemos dar cuenta que hay un error y que se puede corregir. Que dices tú, bueno, pues no está como debería de ser, así que lo vamos a hacer como debe de ser, ¿no? Pero cuando creemos en el pecado, entonces ahí es distinto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en el pecado, creemos en la culpa. Entonces, le echamos, valga la redundancia, la culpa a algo de lo que nosotros estamos observando, ¿no? Si yo me siento mal y fue porque vi algo, voy a decir, fue por culpa de esto o de esta persona, ¿no? Y entonces me deslindo de lo que realmente está sucediendo. No es así como está sucediendo. No es que sea un pecado, ni que sea culpabilidad de alguien o de algo mía, sino que es una creencia. Entonces, hoy, pues, si nosotros ponemos de nuestra voluntad y decimos, ok, voy a reconocer que el pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. Si yo reconozco esto, pues entonces va a cambiar mi perspectiva de la vida. Va a cambiar lo que yo pensaba que antes era, pues me daré cuenta de que no es así, ¿no? El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. Entonces, por más de que digamos, tú eres una pecadora, tú eres un pecador, tú eres malo, tú eres esto, tú eres lo otro, pues eso no lo hace real, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar equivocados, nos podemos engañar, podemos usar todo esto a nuestro favor o en contra. Sin embargo, eso no lo va a hacer realidad. Uno de los principales dogmas de la religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es la verdad. Es como decir, ok, para los que han visto películas en el que te muestran el bien y el mal, o la realidad y el mundo bizarro, el mundo real y el mundo bizarro. El mundo bizarro es todo lo contrario, ¿no? A lo que es el mundo, o a lo que eres tú, o a lo que es un personaje. Por ejemplo, pues los que conocen de Superman, de estos superhéroes, ¿no? Vamos a poner Superman. Imagínense que pues Superman pues siempre anda ayudando, ¿no? Anda defendiendo a los buenos de los malos, ¿no? En el mundo bizarro de Superman pues sería lo contrario, sería si el color de su traje es azul con rojo o con blanco, no recuerdo los colores, pues acá serían opuestos los colores, ¿no? Sería, si esta persona es buena, en el mundo bizarro sería el malo. Si en el mundo real, Superman, pues rescata a los buenos, en el mundo bizarro, pues rescata a los malos, ¿no? Y así. Entonces, así es como el ego, pues llega a creer que es real. Así como un mundo bizarro, ¿no? Pensando, pues existen estos dos mundos y este es el otro mundo real. Sin embargo, ese otro mundo no es real. Esto bizarro no es real. Por eso nos dice el libro que es uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego. Es que el pecado no es un error, sino la verdad. Y que la inocencia es la que pretende engañarnos. Por eso es que en algunas ocasiones nosotros comprendemos ciertas ideas, se nos hace muy fácil y después decimos, ah, sí, es muy fácil, pero es fácil decirlo, pero ponerlo en práctica, ahí me va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo en que es difícil, porque seguimos creyendo que la verdad es una falsedad y que la falsedad es la realidad. O sea, estamos usándolo a nuestra conveniencia, y cuando lo usamos a nuestra conveniencia, pues nos dejamos llevar por el ego y por las mentiras, por las ilusiones, ¿no? El ego siempre va a considerar injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. Muchas veces uno dice, tú eres pecador, tú eres pecadora, o somos pecadores porque hiciste esto o porque no hiciste esto, ¿no? Y lo justifica. ¿Para qué? Para no ver que nada más es un error de pensamiento, que es una idea que tienes acerca del pecado, que es una idea que está en tus pensamientos de tu mente, y que puedes pues deshacerte de ellos siempre y cuando te des cuenta de que no son reales, que son errores. Y los errores ya sabemos que se corrigen. Si estamos edificando nuestra vida a través del ego, pues van a ser castillos que aparentemente van a estar muy bonitos, pintados de estos colores, pero no dejan de ser castillos de arena o de papel. No dejan de ser castillos que no tienen cimientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en algunas noticias, ¿no?, que un edificio se derrumbó, que presentó pues fallas estructurales y que pues no pueden ser habitables? Edificios que aparentemente por fuera se ven muy bonitos, o casas muy bonitas, ¿no?, y que de repente pues tienen esos fallos porque no se construyeron con los cimientos adecuados. Imagínense que esos cimientos son del ego y nosotros estamos edificando nuestra vida sin cimientos. Entonces va a pasar cualquier viento, cualquier tempestad, por más pequeña que sea, y nos va a tumbar. Nos vamos a creer que estamos desprotegidos. Nos vamos a creer que nos puede atacar la vida en cualquier momento y cualquier persona. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo nuestros cimientos desde donde son reales. Nuestros cimientos reales, nuestra realidad, es que tenemos cimientos profundos en el cual, pase cualquier tempestad, no nos va a pasar nada. No nos puede decir la vida, esto es un castigo y ahora te voy a dar esto y ahora súfrelo. No. El ego es el que nos hace creer que podemos sufrir, que nos puede atacar, ya sea la vida o la gente, y que debemos estar alertas, ¿no? Porque en cualquier momento alguien nos puede agredir. No puede haber agravio, no puede haber ofensa, no puede haber ataque si yo no creo en ellos. Si yo no he edificado mi vida a través de estas ideas, entonces no pueden estar estas ideas en mí. Entonces podemos darnos cuenta de que estamos equivocados en muchas cosas y reconocer de que estamos equivocados en varias cosas, pues quiere decir que podemos corregirlas. Que se pueden corregir completamente. No que ahí ya van a estar. El ego nos va a decir que es mucho mejor sentirnos pecadores, ¿no? O seres pecadores, que estar equivocados. ¿Por qué? Porque hemos vivido no sé cuántos años tengan ustedes y digan, pues mis años que he tenido los he podido sobrellevar, sé que a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces sufro, a veces estoy feliz, a veces me duele y a veces no. Y se nos hace más fácil que la vida sea así. Y nos acostumbramos y decimos, ok, no pasa nada. Cuando podemos estar siempre tranquilos. Podemos darnos cuenta de que no estamos sufriendo, independientemente de lo que nos suceda, no podemos sufrir. Porque cuando te vuelves consciente del instante, entonces no hay sufrimiento. Hay una vivencia, hay una experiencia de vida. Lo que estás haciendo ahorita, lo que estés viviendo ahorita en este instante, es tu experiencia de vida. Sin calificarla. Es tu experiencia de vida, es lo que tienes que vivir porque lo estás viviendo. Entonces no lo califiques, no digas la vida me está castigando. Corrige ese error de pensar pues esas ideas. Cuando estamos estresados, cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados y queremos cambiar ese momento y decir, no quiero estar así, no quiero estar así, a ver, tengo que volverme sereno, serena, quiero estar en paz, quiero estar tranquila, pero se te está mostrando tantas cosas que estás desesperado, estás angustiado. Entonces vas en contra de la otra emoción que tienes. ¿Por qué? Porque está en juego, estás debatiéndote entre el ego y la verdad. Obviamente cuando uno acepta la vida como tal, como la estás viviendo, no hay esos conflictos, esas ideas. Te pones inmerso en el momento. Es como cuando ya te tiras al agua, tiras a una alberca, a un lago, te metes al mar, ya diste el primer empujón, te tiraste y ya no puedes decir, ay, no quiero. Ya estás en el aire, ya te aventaste, entonces no puedes ir hacia atrás, ¿verdad? Entonces no puedes luchar contra lo que ya. Entonces así estamos en nuestra vida, estamos como, ya nos decidimos tirarnos al agua, ya nos brincamos, estamos a la mitad de tocar el agua Y cuando estamos a mitad de tocar el agua, estamos diciendo, no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Pues aunque no quieras, ya. Hoy vamos a recordar que tenemos la oportunidad de elegir entre el cielo y el infierno. Tú decides. Piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. ¿Entre qué quieres elegir? ¿Entre el cielo o el infierno? Y no le pongas pues ya definiciones. O sea, tú decides si entre el ego o la tranquilidad, entre el cielo, el infierno, entre la luz y la oscuridad, como tú le quieras llamar, pero siempre va a ser nuestra elección. Y siempre será un momento para que podamos reconocer de que la solución, si es que la hay, está en ti. Y si está en ti, pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tienes que ir a buscar a alguien más o algo más para que puedas estar en la sintonía que quieres estar. Entonces está en ti la solución. No tengas miedo de elegir. Si eliges entre la locura en lugar de la cordura, o si eliges entre el cielo en lugar del ego, pues entonces será tu elección, porque estás en esa libertad, tienes esa libertad de elegir. Y si ahorita te quieres elegir por estar enojado, por estar sentido, por estar en tu papel de yo tengo la razón y no me importa lo demás, está bien, es tu libertad, son tus emociones. Tú decides si te quieres enojar, si te quieres sentir como te estás sintiendo, es tu elección. Y está bien cualquiera que le eliges. Pero reconoce que si te duele algo, te duele la panza, te arde la panza porque te enojaste, recuerda, es mi elección que me esté sucediendo esto, porque esta es la idea que yo estoy eligiendo. En cambio, si te arde la panza y dices, esta es mi experiencia de vida, ok, la acepto. Muéstrame vida, ¿qué es lo que necesito ver? Entonces hay muchas maneras de vivir la misma experiencia. Una, aceptándola, y la otra, rechazándola. Siempre va a ser tu elección cómo la quieres vivir y qué es lo que quieres vivir de ella. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección 150. Ya mañana, si Dios quiere, vamos a empezar con lecciones completas. Ya se va a acabar hoy, se acaba el repaso de este cuarto repaso de la primera parte de las lecciones. Entonces hoy continuamos y finalizamos con mi mente alberga solo lo que pienso con Dios y las ideas. Aceptaré la expiación para mí mismo. La salvación es lo único que cura. Aceptaré la expiación para mí mismo. La salvación es lo único que cura. Es lo único que te va a curar. No es el de que vayas a hablar con otras personas y de contarles, mira, esto me hizo fulana o fulano. Eso no te va a salvar. La salvación es lo único que te va a curar y te va a poner a salvo. Entonces, cuando nuestra mente alberga solo lo que

9:02 a.m. Hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Les deseo que pasen un excelente día. Hidrátense muy bien, por favor. Va a ser mucho calor aquí en Salt Lake City. Ya les había comentado de que pues el día de ayer y el día de hoy iban a ser los días pues más calurosos. Nada más les recuerdo que ahorita en estos momentos estamos en 87 grados Fahrenheit con vientos de 7 millas por hora, con una visibilidad de 10 millas y con una humedad de tan solo 11%. Se esperan cielos parcialmente despejados y la temperatura máxima alcanzará los 103 grados y habrá vientos suaves, relajados, máximas de 103, bastante calor. Hidrátense muy bien y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más, para las personas que lo quieren volver a escuchar o que se perdieron la mayoría del programa. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Bailando.